Bueno, la jornada de protesta tiene tres ejes fundamentales. Uno de los ejes es el cierre disimulado de sucursales que se hace a través de fusiones. Unen dos sucursales y eliminando una. El achicamiento del personal, que se viene dando ya desde el año 2019 a través de retiros voluntarios masivos. El año 2019 fue donde más gente se fue y este año persisten con este sistema. Y el otro es la calificación a la baja de los empleados para ejercer presión para poder cumplir con los presupuestos que son extorsivos prácticamente con el empleado. Uh-huh. Ustedes, antes de dar a cuenta justamente y hacer pública estas jornadas de reclamo, ¿tuvieron la posibilidad de dialogar con las autoridades? Sí, obviamente. Básicamente las negociaciones más arduas las está llevando a cabo la seccional Buenos Aires, que es donde más se siente, porque aparte de eso tienen también la parte de telemarketing y están los empleados que están haciendo teletrabajo, entonces tienen mucha más gente a cargo y son ellos los que están llevando las negociaciones. Nosotros como seccional acompañamos al reclamo seccional Buenos Aires, que es el más importante, así como las distintas seccionales del interior del país, ¿no? Porque esta es una medida a nivel país, que las estamos llevando nosotros, como también, yo no lo mencioné, el Banco Francés. Igualmente yo no tengo injerencia ahí, pero es una medida en conjunto de los dos bancos. Y el perfil, al margen de que no tenés injerencia, pero aprovechamos simplemente para que nos brinde la información, el perfil del reclamo en el francés, Cañuelas tampoco cuenta con sucursal de francés, pero digo, para que se sepa, también es lo mismo, digamos, denuncian lo mismo. Exacto, el francés tiene básicamente el mismo plan de trabajo que el Santander. La idea, como para que la gente se dé cuenta, es los dos bancos de capitales españoles, lo que están llevando a cabo es un achique brutal, salvaje, a nivel país, ya sea en sucursales y gente. Si vos vas ahora a la sucursal de Cañuelas, te vas a encontrar con 4 empleados, cuando siempre fuimos 12. Si te vas a General Las Heras, por ejemplo, vas a encontrar la sucursal del Banco Santander con 2 personas. Si te vas a Navarro, vas a encontrar 3 personas. Es una locura trabajar con esa cantidad de empleados y atender la cartera que tiene el banco, ¿no? Entonces, el gremio decidió, aparte de las negociaciones que se están haciendo diariamente, porque nosotros como seccional hemos tenido reuniones con recursos humanos y demás, donde ellos se amparan en un punto del convenio colectivo de trabajo que dice que se puede trabajar con menos de 5 personas en una sucursal sin tener cargo. Entonces, ahí estamos medio agarrados de pies y manos, hay presentaciones judiciales también, pero ya basta, este año se sumó la presión y no da para más, como dice el comunicado. ¿Qué perfil va a tener esta jornada o estas jornadas de protesta, tanto la de mañana como la de pasado? Porque en el encabezado, no es que me quiera meter en la cuestión comunicacional, sino al contrario, es para hacérselo saber a la gente. En el encabezado hablan de paro, pero después, en el comunicado que nos adjuntan, hablan de, en realidad, una jornada de protesta en las últimas 2 horas del horario de atención al público. ¿Qué significa esto? Bueno, el paro, en realidad es el paro durante las 2 últimas horas de trabajo de todas las sucursales del país. Ajá. La idea de la protesta es hacer asambleas, es decir, delegados de la bancaria en las sucursales, hacer asambleas con los empleados y con la gente que esté dentro del banco. Las asambleas, cuando se hacen, entra el gremio, se le avisa al gerente que se va a hacer una asamblea que está prevista por la ley, y se le pide a la gente si quiere participar, si no se retira o espera que se termine la asamblea, y se plantean. Cuando hablamos de la gente, hablamos del público común, del cliente. Público en general, exacto. Ah, el público en general puede participar de la asamblea. Sí, sí, puede, sí. Puede ser testigo de eso que está aconteciendo ahí. Exactamente, eso está contemplado. Mirá vos. Sí. Sí, sí, es parte. Bueno, la idea es informar a la población, ¿no?, de lo que está sucediendo. Hay mucha gente que va al banco más ahora en pandemia, que es donde se aceleró todo. Vos vas al banco, ahora no podés ir a la caja a retirar dinero como era habitualmente, sino lo vas a, y lo retirás del cajero. Hay gente que hace 10 meses que no va a la caja del banco y no sabe que en el banco, cuando en marzo había 12 empleados, hoy hay 4. Claro. Claro. Así que es la intención es informar de lo que está sucediendo. Uh-huh. Mucha gente lo desconoce. ¿Qué información tienen respecto a cómo puede llegar a darse estas dos jornadas aquí en Cañuelas? Bueno, el interior es muy particular. El banco es muy grande, ejerce mucha presión. Vos fijate que el 2019 se fue mucha gente con retiro voluntario, que en la mayoría de los casos no eran voluntarios. Ejercen presión de esa manera. La otra manera de ejercer presión es justamente uno de los puntos por los que reclamamos, que es la calificación a la baja del empleado. Y el empleado, cuando lo calificás dos veces de manera a la baja, se piensan que los pueden o tienen el motivo como para despedirlos. Entonces hay mucha presión. Nosotros lo que hacemos es una jornada de explicarles y de concientización hacia el empleado, que eso me encargo yo. Vamos, hablamos con los empleados, les explicamos por lo que estamos luchando y después, bueno, obviamente queda en cada uno la decisión de apoyar o no apoyar. Tampoco podemos poner entre las paredes a los empleados por tratar de combatir el miedo, ¿no? Qué difícil y qué desafío para ustedes como representantes de los trabajadores este año que ya ha comenzado, que el que se les presenta, ¿no? El desafío, digo, porque por un lado convocan a dos jornadas de paro y de protesta, producto de esta situación que has descrito muy bien, y paralelamente uno empieza a percibir que los gremios también advierten sobre el renegociar cuestiones salariales, teniendo en cuenta no solamente el impacto de la pandemia en términos sanitarios, que no digo que en este caso es lo menos importante, pero a la hora de discutir salario pasa por otro lado la cosa. Es decir, se encuentran en una situación un tanto compleja, ¿no? Porque ustedes por un lado tienen que defender las fuertes laborales, pero por otro lado uno empieza a percibir que hay que empezar a discutir salario y qué hacer ante eso. Exacto, bueno, casualmente se envió una nota al otro día que se sacó el comunicado solicitando la apertura de paritarias al Ministerio de Trabajo. Para los bancos, para la parte financiera, no hay problema económico como para negarse a un aumento, porque los productos, si vos te fijás, aumentan no a la par de la inflación, sino muchísimo más. El número del aumento salarial no sería el problema. El tema es todas esas cuestiones de fondo que hacen que los bancos, no los bancos, sino las sucursales físicas vayan a la extinción. La idea de los bancos es quedarse con sucursales con 3 o 4 personas no más, esas 3 o 4 personas sean solamente empleados, sin cargo. Eso es lo que sucede. Si no te vas a cualquier sucursal, a Navarro, a Lobos, a General Maceras, no vas a encontrar gerente, no vas a encontrar una persona con cargo de la institución. Es una vergüenza. Uh-huh. Ante esta situación que ustedes describen, algo dijiste al respecto, pero me gustaría profundizar. ¿Qué plantea la compañía, la empresa en este caso? Bueno, la empresa se ampara en un punto del convenio colectivo de trabajo que es ambiguo, ¿no? Se lo puedes interpretar para un lado o para el otro. El convenio colectivo de trabajo, hay un punto que dice que no puede tener una sucursal con menos de 5 empleados sin cargo, sin necesidad de cubrir un cargo. Y por otro lado, tenés en el mismo convenio colectivo de trabajo, en definir a la carrera bancaria, que vos cuando cubrís un puesto de responsabilidad, como es el de gerente, el banco lo llama líder, en este caso para no pagarle el cargo, el convenio colectivo de trabajo dice que le tenés que dar el título de gerente. Entonces, es como que se contrapone un artículo con el otro. Eso está judicializado. Lo que pasa que la idea es ahora exponerlo al banco, ante el Ministerio de Trabajo, con todas estas medidas, porque además de eso, bueno, está todo el achicamiento y demás, y tratar de que el Ministerio se involucre y tome una decisión en definitiva.